¿Qué dice mi raza? Aquí está su amigo el fantasma con la famosa banda. Desde Merito, Madiraguato, Sinaloa, compa, ¿sí o no? Ay, patoro. Aquí vamos a presentar un correo que se llama La Vida de Rancho. Y dice mi compa, márcale. Ay, patoro. Saludazo, compa, cerrando, ZL y puro final de viejo. De rancho, soy el sexto de los siete hermanos. Cuando mi madre me trajo al mundo y me dijo, tú ya estás a salvo. No crecí entre lujo y riquezas, pero mi familia, como me apoyaron. La humildad se lleva en la sangre y no en la cartera, que les quede claro. Qué bonitos recuerdos aquellos. Cuando estábamos allá en la poma, trabajando de día y de noche, nada más para sacar pa' la tortilla. No me afrento de nada vivido, porque hasta ahorita todo me ha servido. Ya llegamos y ya nos quedamos, vamos pa' adelante hermanos y primos. Poco a poco se llega muy lejos. Nosotros venimos de cero, empezamos vendiendo asaderas, tan solo para pagar nuestra escuela. No fue ella la que nos ayudó a dejar atrás aquella pobreza. Esta vida tan solo es un rato y hay que vivirla lo más que se pueda. ¡Vámonos! ¡Arriba la bomba, Badiraguato, Sinaloa, mi compa! Un saludazo para mi compa Master. Estamos al tiro, viejo, ¿sí o no? Los golpes que te pegan la vida son muy fuertes y no los olvidas. Hermano, tú aquí sigues presente. Eres alguien aunque estés ausente. No te olvido porque a ti tú eres aquel que supo guiar la familia. Ni tampoco a mi chubascón por haberme enseñado luchar por la vida. No lo niego, me gustan los juegos. Es algo que yo disfruto mucho. Me gusta ver correr los caballos y cuando se degollan los gallos. No me importa si pierdo, si gano, que al final